Amor, amor, si me escuchas, ven a mí. Mi corazón abrió las puertas para ti. Todo el rencor lo olvidé, alegría y amor. Solo hay en mi corazón, ahí. Alegría y amor, solo hay en mi corazón. ¡Vamos!